De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Muy bien, aquí estamos. Buenos días. Enredando las mañanas, el informativo de la red de medios alternativos. Este día miércoles 10 de diciembre, 10 y 2 en la ciudad de Buenos Aires. Y dice acá que hace 19 grados. Para mí es un poquito más, pero debe ser el asfalto. ¿Cómo les va? A nosotros nos va extraordinario. Tenemos detrás de los cristales en solitario compañero chino. Buenos días. Acá 19,5 hace. Mira vos, yo tenía la idea de que aquí en el estudio hacía era más. Sí, por favor, ¿sabes? Porque además no hemos abierto la ventana. La ventana, que además es un convite al Tren Sarmiento, que siempre nos saluda como cada 10 minutos. Pero bueno, ahí estamos, Chino en Soledad. Saludos al compañero polaco. Y este es la tripulación en el día de hoy para este viaje. Es la tripulación para este viaje de cierre, por lo menos para este año gregoriano. Para el enredando de los miércoles. Así es, así es. Así que bueno, ¿qué tendremos? ¿Qué tendremos en el día de hoy? Bueno, han coincidido algunas columnas, y una de ellas presencial, que eso nos encanta. Pero empezamos a las 10 y cuarto de la mañana con una columna que nos ha acompañado todo el año, semana por medio, donde nos comunicamos con el compañero Tincho, que nos hace la columna económica, siempre con las últimas novedades, más algunas reflexiones y parámetros económicos, pero también cables a tierra de nuestra vida de todos los días, ¿no? Así que vamos a hablar con Tincho, última vez este año. Así es, la última columna económica de Tincho este año. Bueno, un fin de año que se viene con muchas sorpresas. No, sorpresas no hay, estaba todo cantado, solo se ha sorprendido la gloriosa CGT. ¿Vos decís que se sorprendieron? Yo no sé si se sorprendieron. Pero ellos podrán decir, ahí nosotros no sabíamos. Bueno. Y en segundo lugar, mira vos qué casualidad, el otro Enredando las Mañanas también tuvo un ligero sesgo hacia la ciudad de La Plata. Uh-huh. Y en el día de hoy también tenemos un sesgo hacia la ciudad de La Plata, porque nos vamos a charlar también con compañero Fer de otro medio comunitario que se llama Huella del Sur. Es un medio que hace poco se ha incorporado a nuestra red. Y ellos tienen una larga trayectoria, y se juntaron tres colectivos de medio y formaron Huella del Sur. Tienen una hermosa página, pero todo esto se lo vamos a preguntar a Fer, que entre otras cosas hacen un programa semanal desde Radionauta en La Plata, que bueno, si todo sale según lo arreglado, también va a ser retransmitido en Radio Semilla. En breve. Sí, también recordar para la radio audiencia que el encuentro de la RMA del año que viene, 2026, va a ser en La Plata, en el Olga. Por eso será que nos estamos sesgando hacia ese lugar. Es probable. Estamos tendiendo puentes. Sí, para conseguir, entre otras cosas, alojamiento confortable. Pero bueno, así que esa va a ser la segunda nota de este Enredando las Mañanas, estimada Úrsula. Y la tercera, vamos a viajar un poquito más, ¿no? Así es. Porque queremos comunicarnos con Mendoza para eso vamos a charlar con Nora, que ayer estuvo a full con todas las movidas que hubieron ahí en defensa del agua. Ella es de una de las asambleas por el agua pura de ahí de Las Heras, muy cerquita, bueno, es prácticamente un barrio de ahí de Mendoza, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, va a estar agotadísima, seguro. Esperemos tener esa comunicación para que nos cuente en primera persona todo lo que se vivió ayer en Mendoza. Que dicho sea de paso, bueno, ayer hubo una extraordinaria, y había empezado el día anterior también, sí, transmisión que hicieron el colectivo comunicacional Come Cuco, y nosotros nos colgamos del trabajo de estos y estas compañeras que estuvieron ahí en estudio de la Cuyum, me parece, una de las radios, pero muy directo también desde los caminos que estaban, de los colectivos que estaban llegando por ruta y en la Plaza San Martín después. Así que, bueno, felicitaciones a ese colectivo, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, fue el modo que nos permitió a nosotros desde acá contarles a nuestra audiencia qué estaba pasando allá desde la perspectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares, que es muy importante, porque si no parece que estas noticias No salió por ningún lado. Eso iba a decir, no salen por ningún lado. No parece que no existen, ¿no? Y eso deja un sesgo para quienes por ahí vivimos medio lejos, pensando que solamente los problemas están en Buenos Aires, ¿no? Y que no haya agua en Mendoza no nos va a afectar a la porteñada. Y bueno, no es así. A la porteñada que, entre otras cosas, consume vino. Así es. Que consume vino mendocino. Y que se baña, por lo menos todavía se baña, ¿no? O sea, que y toma agua. Y toma mate. Toma agua, toma mate, toma vino, bueno. Así que, bueno, esa es una batalla que volvió el pueblo mendocino a demostrar. Y, bueno, hay una perspectiva. Todavía es muy temprano como para charlar la perspectiva, pero sobre todo queremos preguntarle cómo lo vivieron ellos y su colectivo el día de ayer. 29 votos a favor obtuvieron la empresa San Jorge obtuvo 29. Hemos hablado de la San Jorge acá porque en las columnas de Guillermo y también hemos bueno, ayer estuvo Guillermo Folguera en la transmisión, también escuché una voz conocida mientras estaba escuchando, ¿no? Porque había el partido de Uspallata, pero después llegó a la Plaza de San Martín y ahí también estuvo en una nota radial. Bueno, eso ya estaríamos ahí en el tercer bloque. Uh-huh. El cuarto bloque, columna presencial con compa Gaby de DTL, bueno, que también nos ha acompañado todo el año con la columna de Al Diablo con la Cultura. Y este día nos va a traer, vamos a salir un poco exactamente de la cultura propiamente, y él hizo un hermoso laburo porque le pidió opinión a un compadre de ahí del CONICET para charlar con él sobre el cáncer en animales y en personas. Muy interesante. La evolución. Y bueno, seguramente que esas conclusiones vamos a estar compartiendo con... Y va a estar, bueno, de cuerpo presente acá, así que bárbaro, porque es el último. Y seguramente nos traerá música, porque Gaby siempre trae, sí. Trae su bolsita de música y la deja acá. Uh-huh, así es. Bueno. ¿Y la última nota? La última nota... También un poquito en tono de balance de lo que nos está dejando este 2025, la última nota, la vamos a hacer con una compañera de Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Bueno, con Valeria Mustoni vamos a charlar preguntando esto. No va a ser seguramente una buena noticia. No cerramos como con una buena noticia, pero bueno,

llegar un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar. Cómo sería este mundo sin capital? Bueno, pretendemos tener del otro lado de la línea al compañero Tincho, miembro del espacio Otro Viento, también un espacio de la red de medios alternativos desde La Plata. Antes que nada, Tincho, estimado, ¿estás del otro lado? Estoy acá, obviamente. Mira, te estamos escuchando como si vos estuvieras debajo del Río de la Plata. Sí, ¿estás debajo del agua? Sí, caído en algún bache de alguna diagonal. A ver, Tincho. Yo creo que es mi celular. Ahí está un poco mejor. Te escuchamos. Sí. Bueno, primero que nada, te preguntamos cómo estás y desde acá te mandamos un caluroso abrazo. Bien, muy bien, por suerte. Con calor, esa es la época del año que me gusta igual. Porque se termina el cuatrimestre. Y también, ya lo terminé, ayer la última clase. Pues. Ahí está, ¿ves? Y porque tenés el agüita cerca, ¿no? ¿O no? Y no, acá, viste, La Plata es una ciudad que no tenemos acceso al río, tenemos que ir a Ensenada o Berisso, o un poco más alejados, pero bueno, siempre algún amigo con pileta, hay que rosquearlos un poco, pero bueno, tratamos de acceder. Bien, bien por las Pelopincho, porque son tan necesarias en esta época del año. Bueno, estimado, vos sabés que este es nuestro último encuentro radiofónico del año. Exacto, que se pasó rápido, ¿no? Se pasó rapidísimo, ¿no? Así que todo lo que tengas para decir, contánoslo hoy o callalo hasta el 2026. Bueno, traje como un mechadito de actualidad, pero creo que lo más importante, un poco y hace de resumen del año, y para no hablar siempre de lo mismo, de lo que fue la situación financiera, hablamos bastante este año. Yo quiero cerrar hablando un poco del plan de Milei para la Argentina, que es lo que veníamos charlando ahora sí las últimas columnas. Nada, ya sabemos que pasó la turbulencia financiera, el famoso riesgo Cuca de que tanto hablaba Milei, se terminó, pero un dato de color, lo estoy viendo pasar a Rocambole por Cana, estoy en una cafetería, y el famoso ilustrador de los discos de los redondos me acaba de pasar a 2 metros. Bueno, cierro el paréntesis. Ayer, no sé si vieron, antes de ayer, en verdad, se armó toda una discusión en Twitter y Milei dejó en claro, no sé si, bueno, todo tuvo que ver con la discusión por Mendoza, ¿vieron lo que pasó ayer? Por supuesto, Radio Semilla retransmitió. Milei intervino en la discusión y él ponía en su tweet algo muy importante, que era que los motores de crecimiento de Argentina van a ser el agro, la minería y la energía. Y acá está algo que ya lo veníamos diciendo, pero acá ya lo admite el presidente, de que justamente el modelo que propone el gobierno, el modelo económico, tiene que ver fuertemente con la cuestión extractiva, con la matriz extractivista de Argentina, con las famosas, en términos teóricos, ventajas comparativas que tiene el país, que es lo que históricamente ha luchado Argentina o una parte argentina de lo que no sea nuestro destino manifiesto, lo que la División Internacional del Trabajo nos puso, ¿no? solo extraer materias primas para venderla a los centros y seguir siendo una periferia. Ya sabemos que ese camino a donde nos lleva está estudiado desde los 60, no es que es algo nuevo, y es muy particular la situación. O sea, lo de Mendoza termina de ilustrar esto, y por eso fue un ariete también, ¿no? Esta aprobación de los proyectos megamineros que tienen que ver con el cobre. ¿Y dónde está el punto? Que no alcanza eso para la Argentina. O sea, la realidad es que podría ser una vía de desarrollo, pero la realidad es que para la cantidad de personas que somos, eso no va a alcanzar. O sea, estamos empezando a priorizar lo que pasa en la cordillera, que encima son actividades muy extranjerizadas, concentradas, que generan poco empleo. Estamos dejados de lado de la industria. Y yo no es por defender una industria nacional, porque se la acusa de tener costos altos, de tener productos que son ineficientes. Pero más allá de eso es pensar en términos del trabajo. A mí me interesa esa dimensión del trabajo argentino, y que es la industria la que genera más trabajo. Ayer circularon muchos datos por esta discusión de Mendoza, ¿no? Mm. De cómo se perdieron alrededor de, se calcula, ¿no?, unos 200.000 puestos de trabajo industriales en estos dos años, contra 11.000 que generó la minería. Esa es la proporción, para que se termine de entender. E insisto, no podemos ser todos manejar un Uber o estar en una bicicleta de PedidosYa. Eso no va a alcanzar para Argentina. Y entonces, bueno, la pregunta es cómo empezamos a construir una alternativa a esto. Yo creo que ahí está el gran punto. El plan de Milei ya está clarísimo. Ahora que logró estabilizar la economía, la realidad, el dólar está parado, no despejó todas las dudas, puede volver a haber problemas con el banco, con las reservas, con el Banco Central, pero más allá de esto, que es más circunstancial o coyuntural, aunque es parte del modelo, ¿no?, el dólar barato, no podemos solo quedarnos con la cuestión extractivista para pensar un desarrollo u otra forma de pensar el desarrollo. Y esto, la cantidad de despidos, la semana pasada, fíjense, toda la semana vemos fábricas famosas cerrar, ¿no? Techín está viendo si cierra su planta de Valentina Alsina, que es una de las más históricas, fue donde se hizo, por ejemplo, ahora el gasoducto Néstor Kirchner, se hicieron ahí los caños. La semana pasada Mondelez paró la producción hasta enero, que son fábricas que, nada, son de bienes. Te estoy dando un ejemplo de una fábrica industrial y una que hace galletitas, bienes de consumo final, o sea, golosinas. Y lo que vemos es que el mes pasado, hay un informe de CAME muy interesante, el mes pasado, para que se den cuenta, cayó el consumo de ventas minoristas un 9%, cayó en un mes. O sea, noviembre fue el de los peores meses que se tenga registro de este año, por lo menos. Cayeron todos los rubros, menos farmacia, por una cuestión que es mucho más inflexible, se dice, a la baja la farmacia, obviamente, pero caen todos los rubros en el consumo, y también, es un dato un poco más viejo, de octubre, también cayó, sigue cayendo la actividad industrial en lo que va del año. O sea, el modelo está definido, y no es algo que me preocupa, sino me surgen muchas más preguntas, ¿no? El gobierno ya decidió este sendero y hay que empezar a construir, bueno, otras cuestiones, otras preguntas, y cuestionar también lo que está haciendo el gobierno, porque realmente, en la medida que se destruye capacidades industriales, capacidades estatales, dar vuelta atrás no es tan sencillo. Así que dejo estos desafíos como para el año que viene, para seguir pensando. Tincho, te escuchábamos y yo pensaba, ¿no? Bueno, las farmacias no cayeron, o sea, el consumo de farmacia no cayó. Pero también este es un modelo que en el laburante, al operar a partir de las deudas, digamos, porque la gente, vos cobrás el sueldo y en la primera semana pagás cuentas. Y después ves de eso que te queda con cuánto comes o sacás un préstamo o lo que sea. También hay un mecanismo que opera, y eso si tenés laburo, ¿no? O sea, si te rajan ya, bueno, es otra historia, pero digo, o si te suspenden, hay un mecanismo psicológico que viene de la mano de este modelo económico que apunta a destrozar, digamos, la salud mental del laburante y su capacidad también de organización, pensando en la reforma laboral que se viene, que apunta directamente a eso. Eso por un lado, y por otro lado, pareciera que es un gobierno que se basa mucho en su vínculo con Trump, pero sin embargo ese vínculo es muy frágil, porque Trump es una persona muy inestable en sus, entre comillas, amistades, ¿no? Sí, la reforma laboral es un, le diste en el clavo, es un punto clave que es terminar realmente de destruir la cuestión colectiva. Lo que busca la reforma laboral es terminar de privilegiar derechos individuales por sobre derechos colectivos. Y claramente eso desprotege a la mayoría de los trabajadores. Son muy pocos realmente los trabajadores, son los más calificados en sus trabajos, los que pueden negociar algo con una empresa. La realidad de la mayoría de los trabajadores es que cuando se habla de que es entre mutuo acuerdo entre empresa y trabajador, la realidad es que siempre sabemos que es una relación totalmente asimétrica, donde el trabajador tiene muy pocas chances de imponer su posición frente al empleador. De ahí que nacen estos derechos colectivos para tratar de garantizar. Y creo que el gran punto de la reforma laboral y algo que hay que poner sobre la mesa es la cuestión de la ultraactividad, que tiene que ver con que cuando se hacen los convenios colectivos de trabajo, estos siguen vigentes hasta que haya un nuevo acuerdo. Y lo que quiere eliminar Milei, que es lo que sucedió en Grecia este año, que es un buen espejo para mirarse, es que en Grecia se logró eliminar esto de la ultraactividad. Y entonces los convenios colectivos, cuando llegan a su vencimiento, efectivamente se vencen, o sea, sí o sí tienen que acordar algún tipo de nuevo acuerdo empresarios y trabajadores. Así que ahí hay un punto que Milei está buscando destruir. Creo que es el gran meollo de la reforma laboral y es del que menos se está hablando, porque hay un montón de realidades que es verdad que cada vez son menos los trabajadores en esa situación. Pero eso no quita que la búsqueda sea conseguir que haya más trabajadores sindicalizados y en posición de tener un trabajo en blanco y no ir para atrás. Y claramente la gran preocupación del mundo empresario hoy en día está por el lado de las ventas. No es que solo el sector más concentrado del empresario argentino y transnacional es el que está pujando por esta reforma laboral, no las pymes, no los, incluso empresarios nacionales grandes están preocupados más por una cuestión de la demanda y lo que es los efectos que está teniendo el ajuste que otra cosa. Pero bueno, la ultraactividad de los convenios colectivos es algo que hace tiempo se está buscando y es el gran objetivo de esta reforma. Y por el lado de Trump, es real, pero en la medida que Milei siga siendo el único gobierno de derecha de la instancia política en Argentina, y más con la confianza ciega, ¿no?, que tiene Trump, con que hace Milei con Trump. Ahora compramos estos aviones, los famosos F-16 a Dinamarca. Así que por ahora no veo que Trump le suelte la mano a Milei. Pero no sé qué va a pasar si el pueblo de Estados Unidos le suelta la mano a Trump antes. Claro. Tapa la discusión. Volveremos a discutir bastante las próximas elecciones estadounidenses, probablemente. Seguramente, Tincho. Vos comentabas en el inicio lo de, cómo se desnudaban los tres ejes del plan de Milei, ¿no? Que podríamos hasta reducirlo a dos: extractivismo, energía y campo. Estamos llegando a fin de año, ayer pasamos por Mendoza, donde se votó, un hito, como decís vos, y pareciera que el plan de Milei va avanzando, y va avanzando con el conjunto, o sea, va más allá del mileísmo, ¿no? Va con el conjunto de las alturas de este país y de los partidos también. Ayer En esa coyuntura que fue ayer Mendoza, fueron 29 votos, donde estaban incluidos 29 votos a favor, ¿no? Eran 35, creo, solo 6 defendían el agua. Bueno, entonces este hombre avanza con ese plan que vos graficaste perfectamente, y de enfrente hay poco proyectos distintos a lo que es el extractivismo y la energía y el campo, ¿no? Porque obviamente, digamos, siempre se apela a que los sectores afectados salgan a la calle, salen una, otra y otra vez. Pero también se necesita un plan alternativo a ese, ¿no? Es una tarea dificilísima y estamos llegando a fin de año, pero un proyecto económico alternativo difícilmente lo estamos viendo, ¿no? Como proyecto a perseguir, como objetivo, como organizarse para. Y yo calculo que esa es la pata más fuerte que tiene este gobierno. Y, digamos, aterrizando lo de la reforma laboral, que cercena derechos, quita derechos a los trabajadores, se los da a las patronales, también tenemos esa desventaja, ¿no? Que no es que no nos demos cuenta, es que nuestra propia herramienta, la CGT, bueno, ya es difícil, digamos, pelear con esa con ese tipo de generales que tenemos en esta batalla, ¿no? Nos tiran bien para atrás. Así que, si bien él tiene ese proyecto, creo que la fortaleza es nuestra propia debilidad. No tiene competencia por la propositiva. Pero vamos a ver, viste, que en este país todo puede suceder en diciembre, enero, en cualquier mes. El año pasado, este año, en febrero, fue una movida muy interesante, ¿no? Y ayer el pueblo de Mendoza también salió a la calle. Sí, tal cual. Sí, yo considero siempre hay proyectos alternativos, con más o menor difusión, y claramente estas opciones por las que abogo van a salir de las resistencias, ¿no? Capaz no hay un proyecto alternativo a la extracción de cobre y con todas las los P que va poniendo el pueblo de Mendoza, de che, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Qué va a pasar? ¿Quién garantiza que no se terminen de contaminar las napas? Y la alternativa es lo que ya hoy sucede, que sí, en la producción en los viñedos, con otro tipo de proyecto, y minería hubo siempre en Mendoza. El tema es que la que no se está aceptando es estos grandes proyectos que tienen impacto ambiental casi que asegurado. Ayer escuché a un investigador que decía que incluso en los países del centro, ¿no?, hay un 75% de probabilidad de que tenga contaminación a partir de esos proyectos. Así que muchas veces las alternativas son, bueno, dejar los recursos donde están y tratar de buscarle la vuelta por otro lado, o buscar tecnologías que no generen esos impactos, y para eso encima necesitas un sistema científico-tecnológico pujante, que es justamente lo que no está pasando ahora. Hay una pérdida de soberanía por ese lado para pensar otra forma de extracción de estos minerales. En todo caso, uno no es que se niega a usar el cobre o no usamos los celulares, al contrario, pero sí buscar vías donde esos beneficios no queden concentrados en pocas manos, que la provincia cobre migajas y que encima se perjudica a la población, que pues en verdad termina siendo como la típica cuestión de que se concentran los ingresos y se socializan las pérdidas. Entonces ahí está un poco a veces la discusión porque parece que ponen todo en blanco y negro y nadie plantea esas discusiones o es antiextractivista porque sí. No, nunca pasó por ahí, y hay un montón de, seguramente, proyectos o ideas alternativas para hacer las cosas, pero bueno, no sea lugar y se priorizan estos tipos de proyectos donde los estudios no están de todo claro, donde las objeciones científicas y sociales no se están teniendo en cuenta. Hay como siempre un montón para revisar y para seguir apostando. A veces cambian los vientos y bueno, hay que ir preparándonos para esos momentos también, e ir construyéndolos a la par, ¿no? Ir construyéndolos. Estimadísimo, Bueno, vamos a ir terminando esta columna y te mandamos un abrazo inmenso y obviamente esperamos en el 2026 reencontrarnos en el Enredando las Mañanas, ¿no es así? Obviamente, voy a estar. Perfecto, perfecto, eso es lo que queríamos, con eso nos queríamos despedir de vos, estimado. Bueno, un abrazo inmenso para vos y para todo Otro Viento. Bueno, muchas gracias para allá también y bueno, gracias por el espacio, que fue hermoso hacer esta columna, así que bueno, el año que viene vamos a seguir apostando y a seguir tratando de explicar un poco lo que pasa en este país desde el lado económico. Maravilloso. Abrazo, Tincho. Nos vemos. Hola amigos, soy el Cabra de las manos de Filippi y quiero dejar acá el mensaje de que escuchen Radio Semilla y apoyen toda la movida de radios comunitarias. Así que vamos adelante, ¿no? Mamá, a esas chicas seguro que les iba a pasar eso en cualquier lado, porque de ahí se iban a ir jalando dedo hasta Argentina. Les iba a pasar algo tarde o temprano, pero bueno, desafortunadamente fue ahí. Algo pasó, amanece y no desperté, solo vivo en diario de ayer y hasta tengo la culpa de cada herida, de cada mentira. Dicen que matan por amor. A la tarde tampoco estoy yo. Vio mi sangre en el televisor. Un tipo hace preguntas. Y que la justicia, cuando no hay más vida, solo una excusa para olvidar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Peso metálico, duro, distante, fétido, cubierto de polvo de larga carrera, el insulto, el espanto, la miseria. El goce robado, peleado, mordido, el cuchillo, la sangre, el desplome, la huida, el terrible apretón de la muerte a la vida. La caricia del hielo al cuerpo que olvida un destino de sol, de pasos en tierra, luna, testigo y agua tranquila. Lo que miran quisieran, no son mis besos lo que besan quisieran, mi mano no tocan, mi cuerpo solo es dolor. Y corre el rumor de que tengo la culpa de cada herida, de cada mentira. Dicen que matan por amor, pero no. Mujeres en el viento lloran días de no ser, construyen en silencio cuevas madres de papel. Lloran días de no ser. Bueno, aquí estamos, Enredando las Mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos desde Radio Semilla, miércoles, día de jubilades en el Congreso, 10 de diciembre, 10 y 41. Ya estamos pisando los 24 grados y tendríamos que tener a Fer del otro lado de la línea, ¿no es así, Pilar? Es así, pero le vamos a preguntar a Fer, nos estamos escuchando, Fer, Fer. No. ¿Cómo les va? Sí, perfecto, re bien. Estás ahí, hola, Fer. Bueno, ¿cómo va? Comentamos para nuestras amigas y oyentes que Fer es un compañero del espacio comunicacional Huella del Sur y que además hace radio. Tienen un programa los viernes, pero después le vamos a preguntar eso. Estimado, ¿nos estamos escuchando entonces bien? Sí, nos estamos escuchando perfectamente. Ahí venía siguiendo un poco el comienzo del programa. ¿Cómo les va? Bien, viste que entonces habrás notado que no hemos cambiado de ciudad. Estábamos en La Plata y seguimos en La Plata. Exactamente, sí, exactamente. Claro, viste, dos notas en La Plata nos salía más barata al mismo tiempo. Bueno, lo que queríamos charlar con vos, más que nada que nos cuentes, es, cómo funciona, de dónde viene este colectivo Huella del Sur, que se ha formado hace un tiempito atrás, pero que viene de estar hace mucho tiempo en diversas variantes. Que nos cuentes un poco, porque es muy interesante esta permanencia de espacios comunicacionales, ¿no? Con sus luces, claro, y sus sombras. Sí, claro. Huella del Sur es la confluencia de tres proyectos que tienen su historia, ¿no? Uh-huh. Es Tramas, Periodismo en Movimiento, Contrahegemonía Web, incluso anterior, y todavía más atrás, la editorial y revista Herramienta. Esos son los tres proyectos que confluyen en la formación de Huella del Sur, que no tienen tanto tiempo porque nosotros salimos públicamente el 24 de marzo de este año, del 2025, pero bueno, con toda esa experiencia atrás, y lo que tratamos es de sintetizar esos tres proyectos, además de que en el portal huelladelsur.ar están todo el archivo de los tres proyectos anteriores que dieron origen a este nuevo portal. Es una apuesta a la confluencia en un momento en donde sí, el campo popular, las luchas populares están en una situación difícil, digamos, y nos parece que estas apuestas de confluencia son las que marcan un poco el camino. A eso apostamos y por eso salimos el 24 de marzo con este nuevo portal, después de un tiempo largo de ir preparando esa confluencia para tener más o menos los resultados que tenemos ahora. Sí, esa es lo que decís vos, esa es la importancia que justo nosotros queríamos resaltar, ¿no? En este momento de fragmentación, que todo el mundo lo dice, es un chicle que todo el mundo mastica y nadie traga. Ustedes, sin embargo, claro, pudieron hacer una experiencia, darse el tiempo y finalmente confluir. Y lo otro que queremos compartir con amigas y oyentes es que ya como colectivo reunido son parte de la Red de Medios Alternativos, que también es otro esfuerzo por la confluencia, ¿no? ¿Estará llegando, sí, ese momento, no solo para ustedes, nosotros y demás, para el resto, momentos de confluir? Yo creo que la coyuntura nos lleva a eso, ¿no? Nos pide, nos exige esfuerzos de confluencia, en principio para la supervivencia de los proyectos comunicacionales y militantes, y también por la necesidad de proyectar alternativas frente a esta avanzada de la ultraderecha que es tan, tan feroz y tan despiadada como nos imaginábamos ya a fines del 2023. Pero sí, creo que estamos en un momento de necesidad de esas confluencias. Y como vos decías, nosotros nos sumamos a la Red Nacional de Medios, participamos del encuentro de Chaco, bueno, y ahora estamos de resistencia y ahora estamos formando ya parte plena de lo que es esta articulación. Uh-huh. Así es que no es tan fácil tampoco llevarla adelante, que tiene tantas gratificaciones. Y vos, estimado Fer, ¿vos de cuál de las tres vertientes venís? Yo vengo de Contrahegemonía Web, que es un portal que se abrió allá por 2014, así que ya tenía más de 10 años, y siempre fue un portal abierto al debate. Estaba más pensado en aportar ciertos debates en el campo popular, que a veces los tiempos no son muy, muy amigos para la reflexión, para detenerse a pensar en algunas cuestiones estratégicas. Bueno, nosotros creamos ese espacio en su momento, 10 años atrás, como para tener ese ámbito de discusión. Y hoy está sintetizado en el portal, porque el portal hoy, huelladelsur.ar, tiene toda una parte de cobertura de noticias diarias. Eso lo seguimos, una actualización permanente, día a día. Hay notas de coyuntura, pero también hay una sección con artículos y notas de opinión que no siempre están atados a la coyuntura, que son más de mediano y largo plazo, son notas que no se vencen, digamos, con el tiempo, y apuntan justamente a generar condiciones para una reflexión que entendemos es condición necesaria para la práctica política y la práctica militante en la que nosotros nos sentimos insertos. Sí, reflexión. Qué difícil en este momento, digamos, parar un poquito la pelota y hacer el esfuerzo por reunir esos elementos que andan dando vuelta por ahí, que tienen que ver con la coyuntura también, ¿no? Y tejer ese puente entre lo que pasa en la coyuntura y las reflexiones que esas coyunturas van engordando o desechando algunos elementos que previamente uno había puesto sobre la mesa en perspectiva, ¿no? Porque sí, Pilar, pero lo que nos sucede es que la coyuntura no es tan nos come, es tan voraz, claro, que nos come. No sé, por ejemplo, todos los miércoles tenemos coberturas del Congreso de la marcha de jubilades. Sí. Ahí está Sol Eraso, comiéndose empujones, balazos, junto con un montón de medios alternativos. Todos los miércoles tenemos eso. Cadenazos de medios, más de 30 medios en Latinoamérica, cubriendo las revueltas en Ecuador, el no a la reforma constitucional, la revuelta en Perú, ahora el mendozazo, también articulación con otros medios. Es una coyuntura que, directamente uno entra en una vorágine en donde es difícil sacar un poquito la cabeza para ponerse a pensar qué es lo que está sucediendo y qué es esta coyuntura nueva que se abrió hace 2 años. Hoy justamente se cumplen 2 años de el inicio del gobierno de La Libertad Avanza, y creemos que esos momentos de reflexión son necesarios y hay que hacer un esfuerzo para tenerlo. Entonces, por ejemplo, algo que es propio del portal, nosotros tenemos la voluntad y el horizonte de ir generando dossiers temáticos. Por ejemplo, ahora estamos terminando de presentar un dossier sobre No hay planeta B, desafíos y alternativas al saqueo extractivista y al cambio climático. Ese es el título. Y ahí presentamos un conjunto de notas que tienen la voluntad, tienen el objetivo de reflexionar sobre cómo el modelo extractivista, algo que estaban conversando recién en la nota, en la columna anterior, es, totalmente transversal a las distintas fuerzas políticas en América Latina y en la Argentina en particular. Bueno, cómo pensar ese modelo extractivista para plantear alternativas, sí, sobre todo. Eso es un poco el intento que hacemos, ¿no? Generar instancias dentro del portal que le sirvan a la militancia, que le sirvan a las y a los lectores como herramientas de reflexión, además de cubrir la coyuntura. Te estábamos escuchando y pensando en esto porque viene también de la columna anterior, esta idea de que, bueno, hay soluciones y hay propuestas. Lo que pasa es que estamos en una instancia donde hay quienes gritan mucho y con un vacío de hay mucho vacío de contenido en el discurso, eso por un lado. Por otro lado, un plan muy claro económico que apunta a la clase laburante, que ya sabe que va a tener que meter bala y tonfazo para que esto se lleve adelante, lo estamos viendo, y también a su vez surgen otras propuestas que están ahí, que están al alcance, digamos, de la mesa, pero que todavía nos está costando como articularlas, ¿no? Sí, eso es algo que efectivamente sucede hace mucho tiempo para las organizaciones populares, para el campo popular. Llegar a pensar alternativas de conjunto es un desafío. Nosotros creemos que esas propuestas, digo, como colectivo comunicacional, entendemos que esas respuestas están en las prácticas de las organizaciones que hoy resisten, por ejemplo, al extractivismo. Pero bueno, con esa resistencia no es suficiente. Claro. Hay que generar ámbitos, espacios de articulación y de reflexión mayores a los que hemos construido hasta ahora, porque, bueno, evidentemente, ante una ofensiva como la que estamos recibiendo, la mera resistencia es posible que nos lleve puestos. Por eso, como decía el comienzo de la entrevista, creo que el desafío de la época, el desafío de la coyuntura, nos obliga a mejorar y a escalar más alto las propuestas de articulación y de confluencia que pudimos lograr hasta ahora. Vaya tarea, ¿no? Vaya tarea la propuesta, la tirada por ahí. Estimado, se nos está terminando el tiempo, pero antes de terminar, una cosita. El portal de ustedes, Huella del Sur, sí. Bueno, contanos bien dónde, por qué hay que meterse allí. Estás hablando a alguien que no conoce o que tiene una referencia. ¿Por qué tienen que husmear ahí lo que ustedes están construyendo en ese portal? Yo creo que en el portal lo que encuentran los lectores, las lectoras, es una mirada diferente sobre noticias que por ahí no van a aparecer en otros portales, solamente en los medios alternativos cubrimos algunas luchas como no pueden haber en otros espacios, pero también creo que la importancia del portal o lo distintivo es tratar de generar herramientas comunicacionales, como puede ser el programa de radio que ustedes comentaban al comienzo, que son apuestas que hacemos para en distintos formatos tratar de tener productos, herramientas que sean convidables, sí, para los oyentes en este caso, que justamente nos permitan informarnos y a la vez formarnos para los desafíos que nos tocan en este momento. Pero bueno, en el portal eso van a encontrar, además de noticias de coyuntura, de artículos de reflexión, producción de libros. Acabamos de editar, por ejemplo, un libro de Claudio Katz, Lenin en América Latina hoy. Editamos este año también La Universidad de la Encrucijada, un texto que reúne artículos de distintos países reflexionando sobre la crisis del sistema universitario, en particular en la Argentina. Bueno, están este programa de radio que comenzamos este año, que es Nada es Perfecto, que se transmite por Radionauta, otro medio amigo y que forma parte de la red nacional. Trabajamos también con ese mismo programa, llevándolo al formato de podcast en, sí, Spotify, para que también tenga, digamos, un trabajo de postproducción, para que los programas se puedan escuchar, digamos, a lo largo del tiempo. Así que bueno, ese es el trabajo que tratamos de disponer, con el objetivo que tenemos en el largo plazo. Bueno, estimadísimo, se nos ha ido el tiempo, vos que sos un hombre y haces radio los días viernes a las 19 desde Radio Nauta, sabrás que es tirano. Y el tiempo es tirano. El tiempo es tirano, nadie lo ha dicho nunca. Hoy, así que esperamos que el año, este también es nuestro último Enredando las Mañanas desde acá del cuarto piso de IMPA, y esperamos que el año que viene volver a encontrarnos al aire, y sobre todo al aire en todas las coordinaciones que se presenten para los espacios comunicacionales. Así que te mandamos un abrazo inmenso. Seguro, así va a ser. Lo mismo, gracias por la nota y un abrazo para ustedes. Buena mañana. Chau, chau. Un abrazo, hasta luego. Enredando las Mañanas. El informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. Nadie es tan feliz como aparece en las redes. Nadie está tan bien como pretende la mente que quiere escaparse de sí. Todo el mundo está en su propio infierno insoportable. Si puedes tratar de ser amable y así, ahí, el mundo será un poco menos choto. En las redes nos quedamos atrapados, los pescados. El lenguaje es una red en un pesquero abandonado que no lleva a ningún lado. Está pinchado el bote inflable del amor. En las redes nos quedamos atrapados, los pescados. La costumbre es una red en un pesquero abandonado que no lleva a ningún lado. Está pinchado el inflable del amor. Angustiados necesitan los mercados para más introducirnos el consumo desbocado, como si eso hiciera feliz. No sabemos si será muy revolucionario, pero al menos puede hacer más llevadero este calvario si tratamos de calmarnos y tratarnos bien. En las redes nos quedamos atrapados, los pecados. La nostalgia es una red en un pesquero abandonado que no lleva a ningún lado. Está pinchado el bote inflable del amor. En las redes nos quedamos atrapados, los pescados. La distancia es una red en un pesquero abandonado que no lleva a ningún lado. Está pinchado el inflable del amor. En las redes nos quedamos atrapados, los pescados. Verbatel es una red en un pesquero abandonado que no lleva a ningún lado. Está pinchado el inflable del amor. Enredando las Mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Fugaz como una señal de este ideal, nada ni nadie podrá quitar. Muy bien, aquí estamos, miércoles 10 de diciembre, 11 horas, 24 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora vamos a hablar un ratito con Nora a propósito de toda esta gran pelea por el agua. Nora, ¿nos escuchás bien? Sí, sí, escuchan ustedes. Espectacular, sí, perfecto. Espectacular. Bueno, Nora, primero que nada, un abrazo inmenso y nos imaginamos que en el día de hoy estás recansada, cansada por toda la actividad de ayer. Y antes les volvemos a comentar a nuestros amigos y oyentes que estamos hablando a Mendoza con Nora, que ella es parte de la Asamblea por el Agua de Las Heras, ¿Es así, estimada? Es así, y de la Asamblea por Necesidad y Urgencia. De ambas asambleas. Sí, ese nombre me encanta. Asamblea de Necesidad y Urgencia. Está buenísimo, estimada. Bueno, pero queremos escucharte a vos, que nos des tus impresiones de todo lo ocurrido ayer y antes de ayer. Bueno, desde una maravillosa cruza de Ruta Libertadora por el Agua, que convocó a distintos caravanazos desde el norte al sur, del este al oeste, de toda la provincia. Vinieron de Uspallata, de San Carlos, Tunuyán, Tupungato, San Rafael, General Bear, Malargüe, de San Martín, Jurín, Rivadavia, La Valle, Guanacache, o sea, toda la provincia en este caravanazo, en esta ruta libertadora. Nos convocamos, nos encontramos en el ingreso a Mendoza, en el nudo vial, emocionante. De ahí marchamos hasta la Plaza Independencia, esperando la votación de estos senadores. Bueno, ya creo que todo el mundo sabe que son los representantes de las mineras, no son los representantes del pueblo. Tal cual. Así que inmediatamente empezamos otra vez a marchar por las principales calles de Mendoza y llegamos al nudo vial, y estando en el nudo vial nos mandaron a la infantería y los Robocop, y en un determinado momento se oyeron disparos. No hubo ningún lastimero, pero sí, amedrentándonos, como acostumbra hacer este gobierno, porque no cierra si no es represivamente. Claro. Y entonces volvimos a marchar hasta el kilómetro cero, se hizo una asamblea y a las 19 comenzó el ruidazo maravilloso, los tambores, el grito del pueblo, el agua de Mendoza no se negocia, y fuimos hasta por la calle Aristides, hasta los portones del parque, y desconcentramos en la Plaza Independencia. Y hoy nuevamente nos convocamos a partir de las 19 ahí en el kilómetro cero, porque la primera decisión política que tomamos ayer es que acá no se rinde nadie, y que como nos enseñaron nuestras madres y nuestras abuelas, ni un paso atrás. Entonces seguimos en las calles y ahora vamos a ver también, dentro de todas las herramientas de lucha que tenemos, primero no abandonar la calle y ver todo lo que dentro de las herramientas jurídicas podemos utilizar, porque es una declaración de impacto ambiental trucha, condicionada, como dijo el doctor Aldo Rodríguez Salas. Entre tantos apoyos que tenemos que cuestionan por expediente, la Iglesia Católica hizo una mesa de diálogo con las asambleas y personalidades, las iglesias todas convocaron a que no votaran los senadores este terrible veneno, y bueno, lamentablemente el CCT CONICET fue censurado, porque publicó antes de que la Cámara de Diputados resolviera la media sanción, un texto maravilloso donde pone claramente por qué se tiene que parar este procedimiento administrativo hasta tanto todas estas observaciones que ellos detallan maravillosamente bien sean resueltas. Bueno, avanzaron igual y censuraron, o sea, fue tal la presión de la vicegobernadora que llegó hasta las autoridades del CONICET Nacional y sacaron de la web de la CCT, del CCT CONICET Mendoza, este texto. Pero nuestros investigadores, en su dignidad, lo volvieron a presentar. Así que, digamos, lamentablemente, a pesar de todo esto, de que la Facultad de Medicina objetó el uso del xantato y la poliacrilamida, ellos, la minera San Jorge, va a usar el xantato. Y lamentablemente, también el hecho de que esta cuenca, la del río Mendoza, subterráneamente se conecta con Tunuyán, o sea, es casi toda la provincia que va a padecer las consecuencias de lo que suceda. Por otra parte, entre tantas objeciones, es que esta empresa está enferma de impunidad porque el gobierno provincial y nacional se lo permiten, ellos consideran que como el arroyo del Tigre, del cual van a extraer 141 litros por segundo, comienza y termina en su propiedad, estancia Yaguaraz, y entonces es de dominio privado. Pues no, porque claro, el código nuevo, el código civil, dice que lo que nace y forma parte de una cuenca, justo la del río Mendoza, es de dominio público y no han pedido permiso a irrigación para usar, porque bueno, ellos se sienten poderosos y encima los senadores le dan el aval. Así que, bueno, son muchas las objeciones, entre las otras que quería mencionar, que van a romper la biodiversidad cuando hagan el famoso agujero en la cordillera donde nace la cuenca del río Mendoza, que es una barbaridad. Ese polvillo, esas partículas, no es que se autoconsumen a sí mismas, vuelan porque es zona de viento, y obviamente, ¿a dónde van a llegar? Al ambiente glaciar y al peliglaciar. O sea, y lo que quiere tanto el presidente como Cornejo, que le dio el consejo, es de sacar una ley que permita a las mineras introducirse dentro del ambiente periglacial. Y son cuatro los proyectos que aprobaron ayer. Uno de ellos, el de Malargüe, el distrito Mendoza Occidental, incluye el protocolo para que las mineras puedan, con ese protocolo, introducirse en el ambiente periglacial. Así que, como desde el principio de año vienen, y desde que inició esta gestión Cornejo, viene reformando leyes y presentando nuevas, con Jaureche decimos, este es el nuevo estatuto legal del coloniaje. Bueno, pero el pueblo no está dispuesto. Así que estamos en lucha y vamos a continuar. Nos has hecho una pintura, digamos, breve y profundísima de lo que significó lo que votaron ayer estos senadores pluripartidarios en contra del pueblo de Mendoza y en contra de todo el pueblo argentino, ¿no? Porque, como bien terminabas vos diciendo ahora, no solo han logrado modificar las leyes que ustedes tanto han sabido defender, sino que también se tocan con los glaciares, y eso es una ley nacional. Totalmente de acuerdo, y por eso, bueno, la Marta Maffei, que es una de las autoras, también está, nos apoya totalmente, y bueno, nos unimos a ella y a todos los que en este momento estamos diciendo, la ley de glaciares no se toca. Así que sí, vamos a continuar también unidos y hermanados a todas las asambleas socioambientales del país para salir a las calles y seguir diciendo que no se toca. También tuvimos la presencia de Quique Viale y de Guillermo Folguera ayer en la marcha. Así que bueno, agradecidísimo. También la solidaridad de las compañeras de las comunidades originarias internacionales que está sesionando hoy en Venezuela. Maravillosa la solidaridad que nos mandaron, que por supuesto agradecimos y solidariamente apoyamos la lucha del pueblo venezolano frente a los embates de los yanquis, y que, bueno, están pasando situaciones muy preocupantes. Así que cuando estuve yo en Brasil en la contracumbre de la COP30, nos hermanamos con los pescadores artesanales y las comunidades quilombolas, y coincidimos con ellos y acordamos el petróleo y los minerales metalíferos dentro y en el subsuelo de la tierra. No se extraen más. Esa es la conjunción que hemos logrado también allá. Sí, así que bueno, estimadísima, en esta pintura que nos has dicho, nos has relatado, bueno, cómo se van tejiendo también, que son tan necesarias esas redes, ¿no? Aumentar y solidificar las redes de tantas cosas que están ocurriendo, y con este gobierno que avanza sobre tantos derechos y sobre tantas cosas básicas. Así que bueno, el día de ayer muchos ojos, muchas manos estaban allí con la expectativa de lo que pasaba, y vieron al pueblo de Mendoza en la calle, y vos nos decís que la siguen y la continúan. Así es que, bueno, esperamos seguir desde estos micrófonos contando con quien nos relate esas impresionantes luchas que ya hemos visto. Así que te re agradecemos, Nora, y te mandamos de acá muchísimas pilas. Fuerza. Muchísimas gracias. La verdad, emociona. Estoy medio viejita, ¿viste? Y enseguida se me sueltan las lágrimas. Muchísimas gracias. Sí, viejita, pero con bastante soga, parece, ¿no? Para rato. Soga para rato. Abrazo inmenso, estimadísima. Igualmente para vos y para todos los compañeros ahí. Y, por supuesto, todo su auditorio. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Enredando las mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. Money, money, money. Comes to me, comes to me, comes to me. Effortless, effortless, effortlessly. Estar bañada en oro, nací para ser un templo. Sácate la zapatilla, no me ensucie, estate atento, no juego a las escondidas. Hablo claro y te intimida, te hacen falta unos colores y lo rojo para la envidia. Bitch, sé que me estás mirando, a mí no me preocupa lo que estés pensando. Sé que soy tu fantasía y eso te pone mal. Ni con un milenio encima me podés alcanzar. Alright, what goes around comes around. You gotta be careful what you're dreaming about. Soy el genio de la lámpara, también Aladdin. Y aunque camine todo el barrio, estoy oliendo jazmín. Ya leí su formulario y su solicitud. Niño rico con contactos hablando del hood. Esa farsa no me inspira, pásame el vermú. Ow, yeah, I got a story to tell. I started when I was 12. I keep on moving, I'm blessed. I got a smile for the pain. I'm trying to go overseas. I'm cooking multiple beats. I put my mama a crib, but then I'm finally here. Ahora preguntan por mí. Me llama Bob Magazine. Crecí mirando en TV. Voy a mandarte un saludo cuando me veas ahí. Porque a pesar de toda la mala, bitch, I'm living a dream. Consejo para la gente joven que empieza en el mundo del espectáculo, ¿qué les diría? Que tenga paciencia, que la lucha es larga. Es como aquello de conservar la planta, que la serenata es larga. La vida es dura, no es fácil. Para usted no fue nada fácil. En absoluto, pero por eso fue una vida linda. ¿Para vos cómo es la vida? Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Cómo sería ese mundo sin capital? Le preguntamos aquí a nuestro columnista, que se presente él. ¿Cómo están? Acá nos encontramos en la última columna de Al Diablo con la Cultura, de Enredando las Mañanas. Por este año. Por este año, sí. Y de paso ya te preguntamos, Gaby, ¿esto va a continuar en el 2026? Sí, tiene que continuar, ¿no? Tiene que continuar. Sí, no termina esto. Bueno, ya en la última columna del año trajimos un tema que tiene que ver con varias cosas como bastante actuales relacionadas con la ciencia, la salud y el apoyo mutuo. Para eso estuvimos hablando con un compañero que es Matías Blaustein, que es un investigador del CONICET y profesor de la UBA, y participa de un grupo de investigación de biología de sistemas y filosofía del cáncer. Estuvimos conversando con este compañero porque, bueno, a propósito también que hace poco salió un artículo publicado en una revista de gran prestigio científico, que son los quintos argentinos que publican en esta revista, y es un estudio en torno al apoyo mutuo en relación al cáncer, cómo la especie de mamíferos que se relacionan a través del apoyo mutuo generan menos tasa de cáncer que las otras especies. ¿Qué conclusión? ¿Qué conclusión, no? Bastante interesante. Por eso, bueno, vamos a arrancar. Lo primero que le preguntamos al compañero fue en torno a que nos explique un poco de qué se trata esta visión más amplia en torno al cáncer y qué sería esto de la biología de sistemas y la filosofía del cáncer. Esto fue lo que nos dijo. El grupo nuestro hace una crítica epistemológica al reduccionismo que impera en general en la biología molecular y en particular en la biología del cáncer. Venimos a hacer una serie de publicaciones donde mostramos que la agenda de investigación predominante en salud y biomedicina normalmente reduce lo que es la salud, lo que es la enfermedad, a sobre todo genes, moléculas, proteínas y en definitiva también tratamientos y fármacos para poder tratar a quienes ya padecen alguna enfermedad. Sobre todo lo que encontramos es que lo que más se trabaja con esta perspectiva es cáncer y enfermedades cardiovasculares, pero que en esa agenda dominante, en esa agenda que sobre todo impulsan los países centrales y las principales corporaciones farmacéuticas, se deja de lado todo lo que tiene que ver con los determinantes sociales, con los determinantes y las dimensiones ambientales de la salud y la enfermedad, y en particular en relación al cáncer pasa esto mismo. Esto quiere decir que también se margina todo lo que tiene que ver con los problemas de salud vinculados con la pobreza, y se deja de lado todo lo que tiene que ver con prevención, que es una de las cosas más importantes. A las farmacéuticas les interesa sobre todo tratar a quien ya se ha enfermado, pero no resulta redituable abordar tanto lo que tiene que ver con prevención para que las personas no se enfermen. Lo que más le interesa es justamente poder aplicar un fármaco o tratamiento a aquellas personas que puedan pagar por ese fármaco y por ese tratamiento. Entonces, bueno, el modelo que planteamos nosotros, el enfoque de la biología de sistemas, plantea justamente tomar al cáncer como un sistema, no reducirlo a sus partes, no pretender explicar el todo a través de la suma de las partes, sino justamente tener en cuenta todo tipo de aspectos, no solamente moleculares y biomédicos, sino también aspectos epistemológicos, aspectos ético-políticos, aspectos sociales, ambientales. Y bueno, con ese enfoque y también con lo que llamamos filosofía del cáncer, que justamente tiene que ver con este tipo de abordajes epistemológicos, éticos, políticos, incluso ontológicos, bueno, volver a retomar un poco la pregunta fundamental: ¿qué es el cáncer? ¿Cuál es la naturaleza de este fenómeno? Y un poco en este trabajo que acabamos de publicar, lo que hacemos es abordar a nivel evolutivo y también a nivel ecológico, en definitiva a nivel ecoevolutivo, bueno, ¿por qué resulta que esta enfermedad impacta fuertemente en algunas especies, mientras que otras desarrollan mecanismos de resistencia? Bueno, muy interesante, realmente. ¿Cómo plantea pensar la problemática del cáncer, que cada vez se están viendo más casos y un poco lo que decía también es lo caro del tratamiento, ¿no? Hay una industria atrás que marca muy claramente la brecha entre quienes pueden acceder rápidamente a un tratamiento que potencialmente puede ser mejorarles la calidad de vida o salvarles la vida y quienes no, ¿no? Sí, total. Y también, bueno, conversando con el compañero y también viendo otra de sus exposiciones, es muy característico esto de que no solo... También, bueno, tiene una cuestión de clase y también de países en vías de desarrollo, con más progreso o menos progreso en cuanto a investigación. Donde más crece son los países pobres, a pesar que la tecnología ha ido avanzando, los números y las estadísticas van subiendo. Por eso fue interesante esta investigación, porque un poco rompe como con esta lógica hegemónica de quién investiga, qué se investiga y por qué, a qué le da, cuál es el conocimiento que se legitima en torno a las enfermedades. Por eso este artículo que publicaron en Science Advance tuvo bastante repercusión también en el plano de la comunicación. Los medios de comunicación le dieron bastante bola, salieron bastantes notas. Y por eso también le preguntamos cómo evalúa este logro de publicar y qué impacto puede llegar a tener en el plano de la investigación científica, digamos. La revista en la que publicamos nosotros, que lleva por nombre Science Advances, es una revista que existe desde el año 2015, es decir, que lleva más o menos 10 años de vida. Es una de las revistas vinculadas a la revista Science. Es una revista interdisciplinaria que publica todo tipo, digamos, de dimensiones vinculadas con la ciencia. Y desde que existe, en estos 10 años, se han publicado un poco más de 17.000 artículos. De esos 17.000 artículos, solamente 4 fueron publicados por equipos enteramente argentinos. El nuestro es el quinto en lograr eso que podríamos llamar una hazaña, porque realmente en cualquier momento publicar en una revista tan prestigiosa es algo bueno y digno, digamos, de atención, de llamar la atención. Pero en particular, en este momento, con el sistema científico completamente desfinanciado, con los subsidios congelados, con los salarios recortados, con la expulsión de cantidad de científicas y científicos del sistema, se transforma prácticamente en un milagro haber podido publicar una revista tan relevante como esta, y sobre todo solamente contando con argentinas y argentinos que trabajamos en nuestro país. De hecho, básicamente la inversión nuestra fue utilizar computadoras que ya teníamos previamente adquiridas con subsidios anteriores, de anteriores gestiones, más los salarios o becas del equipo interdisciplinario que formó parte de esta investigación. No hubo ningún subsidio extra que nos permitiera financiar esta investigación. Y la publicación en una revista como esta sale arriba de $5.000. Nosotros enviamos una carta explicando que nuestros salarios son menos de la quinta parte, en general en promedio de ese valor, que no tenemos subsidios. Y bueno, se pide lo que se llama un waiver y por suerte nos lo consiguieron, con lo cual nos salió gratis publicar en esta revista porque entendieron la dificultad que tenemos en este momento en nuestro país para poder hacer ciencia. Y nosotros trabajamos con una doble estrategia, si se quiere, que es, por un lado, realizamos una crítica a lo que llamamos cientificismo, que es esta idea de hacer ciencia solamente con el objetivo de publicar en las grandes revistas de los países centrales. Explicitamos esa crítica al sistema paperológico, donde el paper aparece como una mercancía y donde el objetivo del científico o científica no es comprometerse con las problemáticas sociales y ambientales locales, sino con publicar en estas revistas, pero a la vez cada tanto, obviamente, publicar en este tipo de revistas nos permite también alcanzar un impacto, una difusión, una llegada que con otro tipo de publicaciones que también hacemos no tenemos. Bueno, ahí se escucha como fuerte y claro Oscar Barsasqui, sin lugar a dudas, que ha pasado en este Enredando, vinculado a las columnas de Folguera, pero también a Carrasco con toda la investigación sobre los agrotóxicos. La verdad que emociona bastante que un grupo de científicos tome esa perspectiva en un campo que cada vez se mercantiliza más. Y de nuevo también, ¿no? Colocar en la agenda qué queremos como país o como territorio, destinar fondos de las personas que vivimos para qué tipo de investigación, ¿no? Si, para que estos científicos puedan seguir laburando aspectos tan necesarios y que además han sido solicitados por las diferentes comunidades, o lo que queremos es para seguir, qué sé yo, comprando F-16 y ponerle el loguito de esta gente, ¿no? Sí, total, por eso resulta como bastante interesante el trabajo que hacen y sobre todo peleándose contra gigantes. Entonces es bastante valorable como el esfuerzo y el trabajo investigativo que se realiza. Y sobre todo también estuvimos hablando como de esto en el contexto actual de la avanzada de la extrema derecha. Que hay como detrás de esto también un discurso anticientífico de desprestigio a la ciencia, avanzan ideas como el terraplanismo, vimos la semana pasada que en el Congreso esta charla antivacuna. El señor de los imanes. Claro, ¿viste? Entonces todas estas cosas la campaña antivacuna genera un montón de problemáticas en cuanto a las enfermedades que vuelven a existir, enfermedades que pensamos que quedaron en el pasado. Entonces también son de problemática futura a las poblaciones, y le preguntamos también cómo hacer para combatir un poco estos discursos y que la ciencia vuelva a tener el espacio que en algún momento tuvo como de aporte a los pueblos, a las comunidades, a los territorios, como una herramienta válida para las problemáticas, en este caso algo tan presente como es la enfermedad del cáncer. Es muy grave la avanzada de estos gobiernos de ultraderecha y el avance, digamos, de un sentido que plantea, por ejemplo, que la Tierra es plana, que las especies no evolucionan, que las vacunas contienen chips y restos de fetos humanos, que plantean que no hay que vacunarse, vuelven a aparecer enfermedades como el sarampión. Entonces es importante obviamente criticar y oponerse a ese tipo de discursos completamente anticientíficos que solamente le hacen el juego a los sectores más fascistas y a las políticas de ultraderecha que lamentablemente están cada vez más en boga. Pero a la vez un poco el planteo que hacemos algunas y algunos de nosotros es lo que tiene que ver con recoger el guante, digamos. Nosotros decimos que siempre es un buen momento como para hacer una crítica de la ciencia, y en ese sentido el tipo de dogmatismos que han aparecido defendiendo cualquier tipo de uso de la ciencia, cuando buena parte de la ciencia ha venido, digamos, formando parte de los engranajes más importantes que sostienen las políticas neoliberales, mercantiles, capitalistas. Poder mostrar también que buena parte del desarrollo de la ciencia termina en pocas manos y en lugar de favorecer a las grandes mayorías ha venido también generando casos de cáncer y de enfermedad, como es el caso del uso de agrotóxicos en el agronegocio o el desalojo de comunidades, como tiene que ver también con todo lo que es el avance de la frontera agrícola, lo que tiene que ver con la actividad mega minera, petrolera, que envenena nuestro agua, mata y destruye nuestros ecosistemas. Entonces hay mucho de lo que tiene que ver también con el avance de una ciencia funcional a las grandes empresas que es importante y que es necesario también ser crítico. Entonces cuando hay gente, digamos, de nuestro pueblo que plantea que buena parte de la ciencia no le está llegando, ahí es importante también prestar atención, prestar oído y criticar también ese tipo de ciencia proempresarial y procapitalista para transformar la ciencia en justamente algo que esté directamente al servicio de las necesidades populares. Una ciencia, digamos, que sea de, por y para los y las trabajadoras. Y en ese sentido, lo que nosotros nos encontramos cada vez que vamos a un congreso, yo acabo, por ejemplo, de volver de un congreso al que me invitaron en Ecuador, donde trabajé mano a mano con indígenas, con comunidades campesinas, con gente de distintos sectores ambientalistas y anti-extractivistas. Y bueno, ahí la recepción de lo que llamamos ciencia digna, una ciencia popular, investigación, acción participativa, coproducción del conocimiento. Bueno, ese tipo de prácticas son más que bienvenidas por los sectores populares. Bueno, ahí está un poco lo que comentábamos en la salida anterior, digamos, al audio. Y porque uno dice, bueno, ¿cómo volver a que el discurso científico sea lo que era? Me parece por ahí tenemos que pensar en cómo reconstruir ese discurso científico hermanado con las comunidades. Porque por ahí el modelo anterior fue justamente ese distanciamiento por donde estos modelos negacionistas se colaron, ¿no? Por esa distancia que había entre el laburo científico o académico y el peso de esa palabra frente a las necesidades de las comunidades, ¿no? Entonces, ahí está muy bueno el contrapunto. Y otra cosa interesante es esta tensión que él marca entre, bueno, no publicar en una revista hegemónica, pero a su vez publicar porque te da más alcance, y porque sostiene ese trabajo y porque permite visibilizar a nivel más global todo este laburo que están haciendo, ¿no? Sí, total. Por eso es interesante, y también era la idea de traerlo a este espacio, porque si bien estuvimos hablando sobre cultura en general, sentimos que también esto tiene que ver como con una mirada, un cambio cultural, en cómo miramos a la ciencia, cómo miramos el pensamiento crítico, y cómo le damos una vuelta para que este conocimiento no se quede solamente en la academia y baje, como es un conocimiento útil en la lucha de distintas comunidades, y necesario, sobre todo necesario. Y en ese sentido, bueno, también esta discusión que tiene que ver como con la cuestión evolutiva que viene desde el siglo XIX, de larga data, con todo lo que propone Darwin y toda esta cosa de la evolución, de la ley del más fuerte, tergiversada, capaz, hay discusión, pareciera como que nunca tuvo resistencia, y efectivamente desde un inicio hubo discusión en torno a esto y se presentó una alternativa que era el apoyo mutuo con pensadores como Kropotkin, Eliseo Reclus, entre otros, y bueno, veían otra mirada. Por eso, más de un siglo después, le quisimos preguntar cuál es la vigencia que tiene el apoyo mutuo en estos días, a la hora de investigar, a la hora de proponer distintas salidas a las problemáticas sociales, digamos. Y esto fue lo que nos dijo. Desde que Darwin formula su teoría de la selección natural en el siglo XIX, esta teoría fue rápidamente interpretada o incluso podríamos decir tergiversada, planteando que lo que dice la selección natural es básicamente que sobrevive el más fuerte pisoteando a los más débiles. Esto viene sobre todo de lo que tiene que ver con las exégesis que traza Thomas Huxley, que traza Herbert Spencer, contemporáneos de Darwin. Y bueno, esto da sustento luego también al darwinismo social, que es la idea de que en las sociedades humanas también deben prevalecer los más fuertes, y que en definitiva los ricos y poderosos son ricos y poderosos no sobre la base del robo y del despojo, sino porque han vencido en esta batalla de selección natural dentro de las sociedades humanas, y que por ende está muy bien pisotear a los más débiles, ¿no? Esas son las teorías más en boga de las formulaciones más extremas del capitalismo neoliberal, y que bueno, han llegado a generar incluso las teorías eugenésicas, el nazismo, bueno, lo que se está viviendo hoy por hoy también con el genocidio en Palestina, ¿no? Pero bueno, por suerte, desde Pedro Kropotkin para acá, Pedro Kropotkin era un naturalista ruso contemporáneo de Darwin, que lo que decía es que la selección natural procedía también por cooperación y por apoyo mutuo, y que había abundantes ejemplos en la naturaleza, en donde los individuos, las especies pueden colaborar para justamente ayudarse a sobrevivir, y que eso también es seleccionado. Y bueno, de ahí para acá, como decía, investigadoras de la talla de Lynn Margulis y otros investigadores han demostrado que efectivamente Kropotkin tenía razón, y que efectivamente el apoyo mutuo es un factor en la evolución. Y bueno, un poco nuestro trabajo viene a ser una suerte de elogio de Kropotkin, un elogio de la cooperación, un elogio del apoyo mutuo, y muestra que efectivamente en sociedades colaborativas, en especies cooperativas, hay menos cáncer. En definitiva, es una de las maneras en las cuales coevolucionan justamente este tipo de comportamientos de cuidado, apoyo mutuo, etcétera, y eso coevoluciona con un menor porcentaje, una menor incidencia de cáncer. Así que en un mundo cada vez más individualista, más competitivo, del sálvese quien pueda, donde cada vez tenemos, pese a los avances de la biomedicina, cada vez más cáncer, cada vez más mortalidad por cáncer, justamente producto de ese aumento del individualismo y de la competencia que nos propone el capitalismo, bueno, recoger este mensaje que nos da la naturaleza de que cooperar también puede coevolucionar con menores tenores de cáncer, creo que es un lindo mensaje. Bueno, en honor al tiempo vamos a ir despidiendo. Queremos agradecer la participación que tuvo el compañero Matías Blaunstein. Le agradecemos y le mandamos un saludo. Y bueno, para cerrar, le estuvimos charlando en torno a las nuevas tecnologías. Este método investigativo que usan se nutre de bastantes datos, y para eso el análisis de datos han tenido que utilizar computadoras y elementos tecnológicos más actualizados. Entonces le preguntamos cómo su relación con estas nuevas tecnologías y con las inteligencias artificiales, cómo se están relacionando en torno a la investigación científica y estos nuevos herramientas. Y esto fue lo que nos dijo, y aprovechamos de despedirnos. Será hasta el próximo año. Salud. Nosotros hacemos uso de tecnologías de Big Data, de Data Mining, de bioinformática. También empezamos a utilizar en el último tiempo tecnologías vinculadas con inteligencia artificial. Bueno, de la misma manera también hay un montón de tecnologías nuevas que aparecen en relación con la biología molecular y la biotecnología, técnicas nuevas de secuenciación, técnicas nuevas para el uso de microscopía de superresolución. Bueno, es mucho, digamos, lo que va evolucionando en términos, digamos, científicos y tecnológicos, pero bueno, si bien obviamente utilizamos varias de estas tecnologías y tratamos de darle buen uso, esto no quiere decir o no implica, digamos, en nuestro pensamiento que la ciencia y la tecnología son neutrales, y que cualquier, digamos, desarrollo generado bajo este sistema capitalista es neutral, y que en buenas manos puede ser utilizado para el bien, y en manos equivocadas puede ser utilizado para el mal. Eso se conoce como la teoría del martillo, esta idea de que el martillo puede servir para hacer una casa, pero también para darle un golpe en la cabeza a alguien y hacerle daño. No creemos ni que la educación, ni que la ciencia, ni que la tecnología sean neutrales. Son, lamentablemente, en muchos casos, y vale particularmente para la inteligencia artificial, vale también para muchas de estas nuevas tecnologías, están hechas con un propósito que tiene que ver con el extractivismo de datos. Estos datos, que son datos públicos, son luego apropiados y monetizados por las grandes corporaciones, con lo cual obviamente hay una crítica importante que uno puede hacer a buena parte de todo este desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces no es que necesariamente las nuevas tecnologías están ahí de manera neutral para ser expropiadas, digámoslo así, y puestas bajo control obrero, sino que realmente es bueno y es necesario poder hacer una crítica y ver qué tipo de tecnologías sí, qué tipo de tecnologías no. No demonizar la tecnología, porque evidentemente hay tecnologías que puedan ser generadas, desarrolladas por la clase trabajadora, por los sectores populares, pero hay que ser muy, muy cautelosos, sobre todo porque en buena medida estas nuevas tecnologías están hechas con un propósito particular y que siempre va de la mano justamente de aumentar la ganancia de ciertos sectores poderosos. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Aquí estamos, luego de la columna del Diablo con la cultura, que estuvo buenísima. Ciudad de Buenos Aires, 24 grados, son las 11:43, perdón. Sí. Y queremos, en la última columna, queremos comunicarnos con Valeria Mustoni. Ella es una compañera que hace parte de la CORREPI, como decíamos, la Coordinadora Antirrepresiva Policial e Institucional. Pero primero que nada, estimada Valeria, ¿nos estamos escuchando? Sí, los escucho muy bien. Upa, buenos días, ¿cómo te va, estimada? Bueno, te tenemos una pregunta titánica, con poco tiempo, pero igual le vamos a poner onda, porque en este mes, en este año que se nos está yendo, menos mal, queríamos ver la visión, qué visión tienen ustedes acerca, bueno, justamente del tema que ustedes organizadamente combaten, que es la represión policial y estatal. ¿Cómo han estado la situación esta durante este año, estimada? Bueno, la situación no escapa de la situación general que estamos viviendo. En términos represivos, es un gobierno que ha desplegado absolutamente todas sus políticas represivas, aumentando la cantidad de casos. Solamente en esta gestión nosotros ya contabilizamos en nuestro archivo más de 1,000 personas Opa. Asesinadas a través de distintas modalidades. Y bueno, y ahora, como vos decías, despidiendo un año que ha sido muy duro, en puerta la reforma, que ni siquiera es la reforma del Código Penal, sino la promoción de un nuevo Código Penal que promete a todas luces agravar el escenario represivo. Sí, vos recién nos comentabas que hay 1,000 casos. ¿Por qué no compartís con amigas y oyentes nuestros ¿Ustedes qué casos incluyen en ese recuento que hacen esforzadamente y tan necesario saberlo, ¿no? Bueno, en nuestro archivo de casos lo que nosotros contabilizamos son todas las personas asesinadas por las fuerzas represivas estatales o incluso muertes que son responsabilidades del Estado por las muertes en cárceles, comisarías, institutos de menores también son responsabilidad estatal. Ni que hablar de las personas que mueren en comisarías por ocasiones de incendio muchas veces o superpoblación, o quienes aparecen, entre comillas, suicidados en un calabozo. Claro, efectivamente, eso era lo que estaba bueno compartir. Así que, bueno, han tenido mucho trabajo. Y desde el punto de vista de la Correpi misma, ¿cómo hacen, cómo se articulan para poder llevar adelante esta tarea titánica, no? Bueno, nosotros, por un lado, recibimos las denuncias de manera directa a través de las familias o vecinos que son víctimas directas de casos de muertes en represión, ya sea en casos de represión a la protesta social o casos de gatillo fácil o muertos en lugares de encierro. Y si no, también lo que hacemos es un trabajo muy exhaustivo de relevamiento de los medios de comunicación a nivel nacional, que, bueno, se hace un trabajo bastante artesanal porque hay que leer entre líneas, porque obviamente, sobre todo en el momento que estamos transitando, nadie denuncia en un titular de diario policía mató por el gatillo fácil a menor de edad, sino que hay que buscar atrás de esa noticia delincuente abatido en un enfrentamiento, y después cuando vamos a las pericias resulta que los pibes están con un tiro en la nuca tratando de huir. Entonces, bueno, a través de todo ese análisis muy meticuloso que tratamos de hacer, logramos contabilizar estos casos que van a nuestro archivo como forma de tener un registro lo más serio posible para poder denunciar que la represión en democracia sigue siendo política de Estado. Valeria, en esa clave, en uno de los programas del Enredando hablamos con un compañero del Mapa de la Policía y le preguntábamos a partir de este nuevo caso que ellos están impulsando del 12 de marzo, si ellos pensaban que estas represiones o esto de tirar al cuerpo o a la cabeza de la gente era, digamos, si sus hipótesis eran que en realidad ese efectivo no estaba desbordado o no sabía manejar el arma, o si había una coordinación detrás, ¿no? Y él lo que nos decía es que por la línea de tiempo era obvio que la coordinación de mando, digamos, de ese operativo de fuerzas conjuntas había bajado esa orden. En estos casos, ¿ustedes piensan que esto es así? Digamos, que hay no solamente un discurso, sino que hay una política muy clara en aquello que se baja a las llamadas fuerzas de seguridad o a las fuerzas represivas, más bien, en no solamente en lo cotidiano de una marcha, sino también en los barrios, ¿no? ¿Qué se les habilita a hacer y que eso es una habilitación, digamos, que no es un desborde de ese efectivo? Sí, nosotros, o sea, no podemos saber a ciencia cierta qué tiene en la cabeza un policía a la hora de matar, ¿no? Lo que sí, hay un conjunto de situaciones que habilitan a que los casos se den de manera más reiterada y que esto efectivamente se va a profundizar. Por un lado, porque con la desocupación que hay, un lugar, digamos, de contratación de mano de obra muy auspicioso para un montón de sectores de la sociedad terminan siendo las policías, que prometen un sueldo, una obra social con muy poca formación. Eso es una realidad. Pero en segundo lugar, hay un gobierno que está promoviendo la defensa y la habilitación de este accionar policial que puede ir y tirar de, incluso violando cualquier tipo de protocolo, y se le va a estar garantizada la impunidad absoluta y la defensa por parte del Estado, porque el gobierno tiene una política de salir a controlar las calles a como de lugar. Y en un escenario donde no va a haber otra realidad que la conflictividad, el aumento de la conflictividad social, lamentablemente vamos a un escenario de mayor represión. No cabe duda. Estábamos pensando mientras te escuchábamos, Valeria, bueno, que todos estos casos de gatillo fácil se han multiplicado, se van a seguir multiplicando. ¿Y cómo le explicarías vos a familiares, amigos, vecinas y vecines de estas víctimas del gatillo fácil? ¿Cómo hacen para relacionarse con ustedes? Bueno, nosotros tenemos comunicación directa, digamos, a través de todas las redes sociales. Y después, en general, tenemos un número de guardias de asistencia para los casos de movilización que publicamos siempre. Así que ahí pueden encontrar incluso nuestros teléfonos para acceder directamente. Pero si no, comunicándose a través de las redes sociales, ponen Correpi y ahí aparecen nuestras cuentas de Instagram, Facebook y X. Y a través de allí se pueden comunicar. Bueno, Valeria, te agradecemos un montón, como siempre, estos minutos al aire. Y bueno, y en este balance de unos tiempos que prometen ser complicados para los laburantes y el piberío también, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros también tenemos historia y aprendizaje en nuestra memoria. Y bueno, sabemos que esto se resiste con unidad y con lucha en las calles. Sí, sí, la experiencia importantísima, por eso queríamos tener la voz de ustedes en este último Enredando las Mañanas desde aquí, desde el cuarto piso de IMPA. Así que bueno, nos estaremos viendo y obviamente estos micrófonos abiertos para, bueno, poder compartir con nuestras amigas y oyentes esa tarea titánica que hacen y tan necesaria que hace Correpi, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Yeah. se nos está yendo este Enredando las Mañanas, se nos escurre de las manos el último de este 2025. No nos queremos ir sin antes invitarles al taller de comunicación feminista colaborativa gratuito. Es el segundo encuentro, pero si te perdiste el primero, no pasa nada. Venite, te vas a enterar de un montón de cosas. Esto va a ser el sábado 13, o sea, el próximo sábado, de 16 a 18, en la sede de la Federación Obrera Regional Argentina, Coronel Salvadores 1200 en La Boca. Esto es un proyecto conjunto entre Radio Semilla y Que Arda. Así que vénganse y compartimos algunas estrategias de comunicación, particularmente orientado a quienes hacen coberturas callejeras. Coberturas callejeras, sí, que digamos, es tan importante tener dos o tres aprendizajes para poder llevarlos a cabo de la mejor forma posible, que es una forma también con la que nosotros alimentamos a nuestros medios comunitarios. Bueno, estamos aquí sentadas, tres personitas, a la cuarta que vino de visita no la hemos conseguido entrar, pero por lo menos va a mandar un saludito. Ella está, Mar, está acompañando al compañero Chino, que él es el que trabaja, que nos da y nos quita el aire. Y los controles. Buen día, oyentes. Acá Mar con bronquitis. Mar con bronquitis. Nos pasa su estado de salud. Bueno. Ese es el Instagram. El Instagram de Mar, acá con bronquitis. Bueno, vamos a poner un poquito de seriedad, porque estamos terminando un largo periplo de trabajo y de alegría también, ¿no? Sí, y de cómo entretención, no. Haciendo Enredando las Mañanas en este 2025. Esperamos que el 2026 poder hacerlo más nutridamente y mejor, ¿no? Cómo no, cómo no. Ya con poder hacerlo va a ser un montón. Va a ser un montonazo. Va a ser un montonazo. Bueno, recordamos, amigas y oyentes, que los miércoles hemos estado cubriendo este programa de la red de medios desde CABA, entre los colectivos DTL y Radio Semilla, abreviado el cuarto piso. Así es. Porque estamos en el cuarto piso de IMPA, la fábrica recuperada. Y este viernes, porque el próximo Enredando es el viernes, sale desde nuestra radio hermana Radio Pueblo, desde Jujuy. Así es. Y así que bueno, nos queda despedirnos nomás. Nos queda despedirnos. Le pasamos el micrófono a nuestra columna presencial del día de hoy. No, agradecido de todo lo que fue este año. Así que nada, muy contento de terminar así. Nos estaremos viendo el próximo año con más columnas, más notas. Seguro que sí. Sí, agradecer también a los otros columnistas, a La Negra, a Mirta Israel, a Guillermo, a Tincho, a Eva, a Omar, a Les Compas de Barritando, que bueno, que también este es un programa colectivo, ¿no? Y que bueno, fueron contándonos problemáticas, buenas noticias y compartiendo musiquita y esas y cosas. Y a veces malas también. Y a veces malas también. De todo un poco. Y a veces malas, pero que son importantes de también comentarlas y encontrarles la vuelta a eso. Así que en este día caluroso en el cual no abrimos la ventana, vamos a ir terminando y le mandamos calurosísimo abrazo también a todos nuestros compas y compas que hacen posible este Enredando tres días a la semana. Así es. Así que, bueno, será hasta el 2026. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate.